viejo te mira. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde estamos hoy? En Échale Papas. ¿Qué día venimos a Échale Papas? De los viernes, de una a dos. De una a dos. ¿Y quiénes son los compañeros que han venido hoy contigo? Mara José, Diego, Elena María y Lada. ¿Y tú? Y yo. Oye, Loreto, ¿tú te sabes la web de este programa? La web. La página web. Web. ¿Te la sabes? No me la sé. No, bueno, luego la decimos. ¿De qué va el programa hoy? ¿Lo sabes? ¿Hacemos un pequeño adelanto a los oyentes? Sí. ¿De qué va a ir el programa? Una musiquita, a ver si lo que suena a fondo... De flamenco. ¡Wala, wala, wala! Arrancamos este Échale Papas. Un año más, la comunidad de Madrid reúne en el festival Suma Flamenca, un amplio abanico de artistas de todas partes, donde la exhibición es parte de un programa cultural de búsqueda, análisis y disfrute, manteniendo altos y ambiciosos los haremos de calidad. Suma Flamenca es su referente sólido y de prestigio de este género. Hoy en Échale Papas tenemos, aparte del festival, que se subirán al escenario estos días. Estamos en el estudio con el cantador Guadiana y con Pedro Ogesto de los Flamenco Jazz Company. Buenos días y bienvenidos a Radio Almenara. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué significa para vosotros formar parte del cartel de Suma Flamenca 2018? Pues para mí es muy importante porque es un festival muy importante. Yo creo que es uno de los más importantes que se hace en Madrid, la Suma Flamenca, porque dura unos 15 o 20 días y hay un montón de amigos de artistas y para la cultura y para el flamenco en Madrid. En fin, que es importante que estemos aquí, en la Suma Flamenca. ¿Es la primera vez que acudéis en este festival? Yo sí, yo, Flamenco Jazz Company es la primera vez que trabaja en este festival. Yo había trabajado en otras formaciones, en otras cosas, con flamenquillos, una cosa que hicimos, flamenco para niños, también trabajamos hace 2 años, pero como Flamenco Jazz Company es la primera vez que venimos al festival. Guadiana, ¿tú es la primera vez que actúas en festival? No, yo estuve hace 3 o 4 años, trabajé en la Suma Flamenca, que lo llevaba otra persona, y trabajé en el... en el teatro de Paco Rabá. Y trabajé, hace 4 o 5 años trabajé 2 veces. Porque antes también se hacía en los tablos flamencos, como un poco recordando a los cafés cantantes. Y yo trabajé hace 5 o 6 años, trabajé 2 veces. ¿Cómo empezasteis en esto del flamenco, del jazz y de la música en definitiva? Pues ahí vamos a tener que hablar los dos, Guadiana. Primero, cuéntalo tú primero y yo cuento luego yo lo mío. Sí, ¿no? ¿Cómo? algo breve, ¿no? Porque sabemos que tenéis una amplia trayectoria música. Por eso. Sí, a ver, ¿cómo arrancasteis? Bueno, pues yo llevo ya en la música 40 años y en el flamenco 41, porque ya mi abuelo de pequeño me aficionó al flamenco, entonces yo llevo toda la vida tocando flamenco. Lo que pasa es que además del flamenco, yo me he formado profesionalmente como músico de jazz, y entonces pues yo no lo que tengo es que soy caprichoso y no he renunciado a las dos cosas que más me gustan, que son el jazz y el flamenco, y la llevo. Entonces yo creo que hago un jazz hondo, por decirlo así, porque hay mucha gente que hace flamenco jazz, pero yo creo que lo hacemos nosotros. Flamenco Jazz Company es un grupo, yo creo que es de los jazzistas el más flamenco y de los flamencos el más jazzista. Yo bueno, en mi casa siempre se ha cantado y se ha bailado, entonces la música siempre, además que, bueno, yo vengo de una familia, yo soy extremeño y vengo de una familia que es de un cantao que es el más importante de Extremadura, que fue Porreña de Badajoz. Entonces, bueno, venimos de ahí y yo me hice ya profesionalmente a los 17 años, 18 años. Y bueno, llevamos casi toda la vida en el flamenco. Aparte de vuestras trayectorias musicales y individuales, ¿habéis trabajado juntos? Pues sí, la verdad es que a partir del año 2000 hicimos un trabajo muy bonito que era la chansón flamenca. Yo a Guadiana le admiraba y, vamos, pues mire, fue un honor trabajar con él. Y le llamé para hacer ese disco tan bonito, la chansón flamenca, y desde entonces pues hemos hecho algunas cosillas, vamos haciendo sí, siempre que el destino nos junta. Sí, después hicimos un programa de televisión que salió en la primera, el programa se llamaba Música para tus ojos, y de ahí salió un disco también, un disco mío, que se llama Jaleo, que se hizo el disco en directo, se hizo un programa de televisión, y de ese programa de televisión se sacó un disco, que se llama Jaleo, precisamente, que él también toca ahí, Pedro, en el disco este. Guadiana, el 23 de junio estarás actuando en Suma Flamenca. ¿Cómo va ese espectáculo? Pues va ahí de cante clásico, con una guitarra. Llevaré un chelo a Batio conmigo y llevaré a Luqui Losada tocando la percusión. Vamos a dar un recital de cante clásico, pero también la idea esta era de recordar los cantes extremeños, porque en Extremadura existe dos cantes en esa tierra, que son los tangos y los jalejos extremeños. Y entonces, como yo soy de la tierra, pues quiero también memorar y recordar los cantes de mi tierra, de Extremadura. Vamos a oír una pequeña muestra de ese espectáculo que va a dar Guadiana el próximo 23 de junio en Suma Flamenca. Un hermano, ay, le contaría yo mi dolor, le contaría mi dolor, ay, le contaría. ídolo, pero como no lo tengo, lo dejo en mano de Dios, pero como no lo tengo, lo dejo. ¿De quién vas a estar acompañando a los instrumentos el día 23? Pues estará una guitarra flamenca, percusión y voy a invitar a un chelo para que hagamos un cante clásico, una granaína, una malagueña, para que él me acompañe a hacer algo, porque yo creo que se puede, en el flamenco se puede incorporar cualquier música, ¿no? ¿Cuál es el marca personal a las horas de actuar? Yo creo que eso va en la personalidad de cada artista, ¿no? Yo pienso que la marca de cada uno es lo que uno exprese y bueno, y yo creo que va con la personalidad del músico, del artista, ¿no? ¿Por qué Guadía y no otro río? Porque yo soy extremeño y el río Guadiana está en Extremadura, aunque también pasa por muchos sitios, va hasta Portugal y pasa por Huelva, no sé, pero bueno, basta sé que está de allí. Fue un primo mío que me puso ese nombre y ya me queda con ese nombre de Guadiana. ¿Te has bañado en él? Me he bañado y no me he ahogado de milagro. Porque yo estaba con 7, 8 años, me cruzaba el río todos los días. Y todos los días. No me he ahogado porque Dios no ha querido, sino porque yo con 10 años era un bicho. Me cruzaba el río y me cansaba, me acordaré toda la vida. Me cansaba, pero yo seguía nadando. Y mi padre me esperándome para pegarme, para no ir más al río. Y ahora veo el río y no meto ni el pie siquiera. A los 12 años ganaste el primer premio flamenco. Sí. ¿Cuál fue? Sí, fue uno en Badajoz, precisamente, en San José, allí en la Plaza Alta. Estamos hablando de hace por lo menos pues 45 años que gané. Había un concurso de cante y lo gané. No sé si me dieron 500 pesetas. Imagínate, 500 pesetas en aquella época era un dineral. Y la verdad es que me hice mucha ilusión. ¿Entre qué otros premios y reconocimientos le han seguido? Pues me dieron un premio en Flamenco Hoy, donde opinaban todos los periodistas de España, y en el disco Cuando el río suena me dieron como el disco de revelación, ¿no? Me dieron ese premio y después me dieron el mismo premio en el Brillo de Luna. Y bueno, bien, bien. ¿Cuál es tu primer recuerdo flamenco? Mi primer recuerdo flamenco, pues cuando empecé a trabajar la primera vez en un tabla flamenco en Madrid, que fue en Café Chinita. Durante tu carrera musical has girado por toda España y por el mundo. ¿Qué te hayas encontrado en otras partes que te hayas sorprendido? Pues me ha sorprendido muchísimo en Alemania, en Suiza, en Italia, por ejemplo, que el flamenco por ahí gusta muchísimo. Y es una música que la gente le atrae, le sorprende y agradecen, ¿no? Patrimonio de la humanidad, ¿no? El flamenco, ¿no? Hombre, claro, claro. Precisamente por eso, cuando le han dado eso es porque es una música cultural. Porque es una música, el flamenco viene de las raíces más naturales de las fatigas, ¿no? De la gente que lo han pasado mal, y yo creo que de alguna forma el flamenco venía como la forma de expresar su rebeldía al sistema, ¿no? Entonces, como si te das cuenta, cantar por Siguirilla es un cante tan profundo que sale del alma, porque ese cante hay que cantarlo con el alma. Y ese cante es como una protesta. de alguna forma, ¿no? Como diciendo, mira, esto es lo que expresa mi corazón. Y cantar con rabia o cantar con sentimientos, pero con rabia. En fin, que el flamenco yo pienso que ha existido de siempre. Lo que pasa es que han sido épocas que ya lo llevaron a lo profesional, pero el flamenco yo creo que existió antes de lo profesional, existía en las casas, y bueno, y sobre todo en las casas de los gitanos, ¿no? Casas de los gitanos, porque los gitanos, me acuerdo, yo era pequeño y en mi casa, cuando mi padre se tomaba dos tintos, lo primero que hacía era coger la guitarra y cantar a la casa. Eso lo vivió yo, y en el barrio donde yo vivía, los gitanos hacían eso, ¿no? Se tomaban dos copas, cogían la guitarra y a cantar, a bailar, eso. ¿Hay algunos lugares del mundo de estos que los que has viajado a dar conciertos, espectáculo, que era la primera vez que llegaba el flamenco gracias a ti? No, yo creo que no, porque no sé quién llevó el primero al flamenco así. Sabica se fue hace 70 años a Estados Unidos. Y fue uno de los guitarristas mejores que ha dado todos los tiempos, uno de ellos, ¿no? En la época esa. Sabicas fue a Estados Unidos, pero yo pienso que el que abrió el flamenco mundialmente fue Paco de Lucía. Fue el que, a través de Paco de Lucía, fue cuando la gente se aficionó al flamenco y supo más del flamenco. El flamenco siempre existió, pero minoritario. Pero Paco fue el primero que abrió al mundo las puertas. Como diciendo, mira, esto es lo flamenco, y él fue quien abrió las puertas al mundo del flamenco. Fue Paco de Lucía. ¿Qué grandes momentos recuerdas dentro de tu trayectoria? Pues recuerdo pues que tuve la época cuando llegué a Madrid en el año 76, 75... En la época de Camarón, cuando estuvo Camarón en Torre Bermeja, tuve la suerte de conocer a Camarón y me lo presentaron, y tuve la suerte de estar con él en Madrid, tuve la suerte de estar en los discos suyos, y yo creo que eso fue un recuerdo que no se me va a olvidar jamás, porque tuve la suerte de conocer a uno de los cantadores mejores de todos los tiempos, que fue Camarón de la Isla. ¿Has llegado incluso a trabajar con Paco de Lucía y Camarón de la Isla? Estuve una vez en el festival. Yo con Camarón me invitó a los discos suyos. Yo le hacía coro y le hacía parma en el disco suyo, en La Leyenda del Tiempo. En varios discos estaba yo con Camarón. Después tuve la suerte que hay un concierto en Huesca, Los Pirineos Sur, se llama el concierto. Y entonces le preguntaron, el que hacía concierto, le preguntaron a Paco de Lucía, Paco, en este festival va a venir otro artista flamenco, porque Paco no compartía escenarios con nadie. Y entonces le preguntaron a Paco que en ese día iba a ir otro artista. Y entonces Paco dijo, ¿y quién es ese artista? Le preguntó que era yo, Guadiana, y él dijo que sí. Que él encantado de que yo participara en ese concierto. Y te voy a contar un detalle que hizo Paco en ese concierto. Porque ese concierto se hace en las montañas de los Pirineos Sur. El escenario da al lago. El escenario lo pone encima de un lago. Bueno, es precioso. Y voy allí y me encuentro a Paco de Lucía allí. Y digo, gracias, maestro, por dejarme participar en el concierto contigo. Y, no, hombre, tú eres muy buen artista, que para acá, que para allá. Pero lo que me sorprendió es que salió primero él. Yo llevaba a Dani de Morón, a Bernardo Parrilla y a Saúl. Y él, aparte de que era un genio, llevaba un músico, Alay, Antonio Serrano, la Tana, la Monse, el Duquende, bueno. Y ahora veo que Paco sale primero. Yo me quedé asombrado. Lo más normal que hubiera salido yo, porque yo soy el menos conocido, y imagínate, ¿no? Y salió Paco de Lucía. Había unas 5.000 personas ahí. Y ahora, después de salir, yo me pregunté, ¿y ahora qué hago yo? Te dejó ahí la papeleta de actuar después de Paco. Me dejó alucinado, porque yo pensaba que iba a salir yo. Y salí yo y encima, digo, bueno, pues ya que ha salido él, por lo menos que se vaya y que me deje cantar, porque me ponía, cualquiera pone nervioso a Paco. No, se sentó en los bastidores, pidió una silla, se quedó sentado allí viendo el espectáculo que yo hice. Ahí demuestra una persona, y me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, dice, Guadiana, bueno, me han cantado las sigrillas que has cantado, no sé qué. Dice, además otra cosa, no se ha ido nadie. Fíjate lo que se, la pregunta que hizo. Dice, como diciendo, no se ha ido nadie del público. Eso está en internet, el concierto ese. Y ahí demuestra que contra más grande sea un artista, más humilde son. Poca gente puede decir que la ha hecho de telonero Paco de Lucía, ¿eh? Porque prácticamente te hizo de telonero. Sí, de verdad, me dejó alucinado. Y encima la humildad del genio, porque era un genio. Y cómo encima se quedó allí ese respeto que él tenía, porque respetaba a todos los músicos, al más bueno y al más malo. Por eso era quien era Paco de Lucía. Hace un año cantaste con tu madre en el espectáculo familiar Porrina. ¿Cómo fue este momento? Madre mía, qué pregunta más bonita me has hecho. Las dos preguntas que me has hecho. Pues eso fue lo más grande que me ha pasado en mi vida artística. Porque yo a mi madre la he escuchado, yo nunca la he escuchado a mi madre de cantar. Yo la he visto de bailar. Mi madre es muy graciosa. Gracias a Dios vive todavía. Y tiene 89 años y tiene un ánimo y un arte, ¿no? Y entonces fuimos a trabajar a la familia, vino a vernos, porque ella no había ido a ningún concierto hace 40 años, ¿no? Bueno, vino a vernos y me dice mi hermano, oye, Guadiana, que mamá quiere cantar. Digo, ¿qué quiere cantar? Digo, venga, sácala. Bueno, hay un vídeo de eso que se ve. Y se asentó y empezó a cantar. Yo me quedé a... Digo, pues si yo nunca lo escuché a mi madre de cantar. Y eso fue precioso. Eso fue algo muy... Eso fue precioso. Fue precioso. Eso se me ha quedado en mi corazón para los restos. Aparte de cantar flamenco, también tu menaje con otro registro. Sí. Podemos hacer, yo qué sé... intentamos hacer otras cosas aparte de flamenco, me refiero de fusión y otras variedades, ¿no? ¿Cómo fue la primera grabación que tuviste? Pues fue maravilloso, porque fue cuando el primer disco que hice yo, que se llama Cuando el río suena. Y ese disco, pues, con mucha ilusión, porque fue mi primer disco. Y bueno, y ahí en ese disco están Juan de Quetama, mi sobrino El Paquete, está El Tomatito. Y ese disco fue con mucha ilusión y con muchas ganas. Me hizo mucha ilusión. Fue mi primer disco, en el año 1999, me parece a mí que salió. La última. A ver, esto... ¿Qué? ¿Cómo fue? Digo, ¿cómo fue la última entonces? A la hora de la primera. Sí. ¿Y la última cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? La última grabación que has tenido. Última grabación, pues la última grabación fue precisamente Sonacay, o no me acuerdo si fue Sonacay, fue el Jaleo. Jaleo. El Jaleo fue un programa de televisión que se hizo en la primera y en la segunda, en Televisión Española. Y fue un programa que se hizo en directo para televisión. Y de ese programa de televisión se sacó un disco. En fin, que el disco de Jaleo, que se llama Jaleo, que ahí también está Pedro Gesto en ese trabajo, ese disco fue un directo en televisión. Tú sabes que televisión tienes que repetir 5 o 6 veces los temas, eran a las 9 de la mañana, y cantar a las 9 de la mañana un cantado es lo más difícil del mundo. pero tú, eso está en directo y fue jaleo. Fue un trabajo muy bonito, muy bonito. Sansón Flamenga. Sí. Sansón Flamenga. Sí, ese disco es precioso. Ese disco fue homenaje a la música francesa. Ese disco fue homenaje a la música francesa. Ahí canto yo un tema de Mostaki, que se llama El extranjero. El extranjero. Y es un tema precioso y bueno, y la verdad es que para mí es uno de los discos dedicado a la música a otros países y uno de los discos más original que yo he escuchado de todo. ¿Qué te queda por hacer? Pues me queda por hacer muchas cosas. Yo siempre estoy aprendiendo. Yo siempre quiero aprender cada día más y con el tiempo más. Y yo siempre, gracias a Dios, siempre estoy muy ilusionado en mi trabajo y con muchas ganas y con muchos proyectos. Y siempre estamos ocupados en el trabajo y en la música. ¿A quién te gustaría cantar? ¿A quién me gustaría cantar? Pues, por ejemplo, no sé, a mí me gustaría cantar especialmente al público y en general a todo el mundo, porque lo bonito del artista es que el trabajo que uno hace, pues la gente entienda el trabajo del artista que hace, ¿no? Y sobre todo que el público sienta lo que el artista transmite, ¿no? Y sobre todo, esa es la idea, cantar al público, porque esa es la idea, porque el público en realidad son los que van a verte y el público, pues bueno, la opinión, en realidad la opinión válida, de entre comillas, son la de ellos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa musical con Guadiana, que repetimos, estará el 23 de junio aquí en Madrid, en Suma Flamenca, actuando. Os dejamos con un tema precisamente de esa última grabación de Sonacay. Se lo regala a su nuera, pero que mira, mira más guapa, ya no la hay. Y que no, y el 25 de junio se casa con la voluntad de Dios. Yo sé que tú me mira, mira, mira, ya no me dejo ver. Yo sé que tú me mira, mira, mira, ya no me dejo ver. Sangre de mi sangre. Yo sé que tú me mira, mira, mira, ya no me dejo ver. Cuando cojo el caminito de tu calle, voy cantando los pasitos que voy dando, voy cantando y tabajito que contigo estoy soñando. Algo me lo que dicta lo que vi ya mi carando. Compañera, mi delirio, de la sombra y la luna, si a ti me va llevando hacia ti. Pero llevando sonrisa de media luna, Dios mío, ¿quién me la compro? Que no es mío ninguna. Pero llevando sonrisa de media luna, Dios mío, ¿quién me la compro? Y gana por compasión, que no es mío ninguna. Ahí te la trae mi corazón. Que salga el sol, que me quiere y ya está ahí esperando a que yo venga. Ay, compañera, ay, son como dos estrellas que en la noche inmensa brilla. Que como un sol, que como un sol. ¿Cómo, Leo? ¿Cómo nace el proyecto flamenco de Jazz Company? Pues el proyecto de Flamenco Jazz Company nace a partir de que yo tenía un trío y luego conocí a un guitarrista que era un fenómeno, que se llama David Cerreduela, y empezamos a tocar en cuarteto y luego ya aparecí y hacíamos cosas con cantaores y producíamos discos a algunos cantaores. Por ejemplo, a Israel Fernández le producimos su primer disco, al Negri le hicimos otro disco y éramos un equipo. Y entonces era como un, y entonces como era una mezcla que la mitad éramos flamencos y tocábamos jazz también. Y esto es como una compañía de jazz flamenco, pues Flamenco Jazz Company, y así nació Flamenco Jazz Company. ¿Qué hay de flamenco y qué de jazz en esta compañía? Pues de flamenco hay sobre todo la inspiración y lo que motiva a hacer música, porque los músicos siempre tienen una motivación porque hacen música y hay una raíz de un estilo que le mueve. Y entonces a nosotros la música que hacemos nos mueve el flamenco. Lo que pasa que como tenemos la cultura del jazz que la hemos aprendido, pues la utilizamos. Y está ahí, porque también el jazz tiene mucha historia y es una música de mucha raíz también. Entonces, nosotros no tocamos música de jazz, sino hacemos flamenco de la manera que se hace el jazz. Eso es lo que hacemos. ¿Qué instrumentos conforman la banda? Pues hay un trío estándar de jazz, que es piano, contrabajo y batería. Por supuesto hay guitarra y cante, siempre. Y luego se puede sumar un saxo como un solista o cualquier instrumento. Y luego es frecuente que cuando hay posibilidades, pues que haya baile. Hay un bailador que también suele venir con nosotros. ¿Tú cuál tocas? Yo toco el piano. ¿Cómo se ocurre mezclar el flamenco con el jazz? Hombre, eso no fue una ocurrencia, no se nos ocurrió un día, eso es que lo llevamos dentro, la mezcla. Esa mezcla la tenemos dentro y entonces sale ya, yo no sé cómo, es poco a poco, es una trayectoria que se va haciendo. Uno no renuncia a lo que ha aprendido con el jazz y a lo que tiene el jazz, y uno no renuncia a lo que tiene el flamenco y está dentro. Ahí sí hay gente que un día se le ocurre hacer, vamos a mezclar ahora aquí, esto y bueno, pero nosotros en nuestro caso no es una ocurrencia de marketing, es una cosa que la mezcla la llevamos dentro. ¿Es el flamenco entonces en este sentido una música que propicia la fusión más que a lo mejor en otros estilos? Yo creo que no especialmente, que cualquier estilo, el jazz ha sido como una, como yo a veces le llamo como el hermano mayor, en el sentido de que ha ido por delante a nivel a nivel académico, si dijéramos, a nivel, y ha creado una plataforma internacional de mezcla de culturas, porque por ejemplo si vas a Argentina con el tango, ellos han hecho jazz tango, los cubanos hacen jazz latín. En Armenia, que hay una música increíble de raíz armenia, ahora hay unos músicos que han aprendido jazz y están mezclándolo. Entonces el jazz está siendo como una plataforma internacional de interacción. Y entonces en el flamenco estamos ahí. En nuestra puerta nos la ha abierto Paco de Lucía y nos ha enseñado cómo se puede avanzar sin dejar de hacer flamenco. Y se puede incorporar otros instrumentos, como incorpora Guadiana o como incorporan otros. Paco Lucía ha sido, hombre, no ha sido solo él, pero ha sido un poco la puerta de entrada a otros a enriquecer el flamenco. Y seguimos haciendo flamenco, lo que pasa es que ahora tiene mucho de jazz. ¿Qué influencia tenéis para formar una banda como esta? La mayor, como ya digo, es Paco de Lucía. Esa es la mayor influencia, porque él ha sido el maestro, el que nos ha dicho el camino. Él se mezcló con los músicos de jazz mejores del mundo, con Chick Corea, con John McLaughlin, y entonces si vemos que se estaba juntando con ellos, que eran nuestros ídolos también, y nuestro ídolo era Paco, entonces digo, Paco es el que manda. Es lo que donde vaya Paco es donde hay que ir, y es lo que hemos hecho. O sea, eso es la mayor inspiración. ¿Qué tenéis grabado, editado hasta el momento? Pues tenemos tres CDs. El primero, que se llama Niquela, con todos son temas propios y algunos de uno que es uno de los mejores compositores del flamenco, que es precisamente familia de Guadiana, que es Juan Antonio Salazar. Y tenemos en ese disco hay muchas canciones de él. Luego hicimos uno de homenaje a la música clásica. Y entonces es muy gracioso porque se llama In a Classical Mood. Y puedes escuchar un tema de Tchaikovsky, versión flamenco jazz. Entonces no es ni jazz, es Israel le mete letras y lo oyera Tchaikovsky, me imagino que se moría otra vez. ¿Qué diferencia a uno disco de otros? Pues sí, son diferentes, porque el primero es como más tipo canción flamenca y es para mucha gente es el más flamenco. El segundo es el de In a Classical Mood, es como más con la música clásica y es más instrumental, ahí cante, pero no tanto. Y en el último, que se llama Rumbo Desconocido, es el más cercano al momento actual, que aunque en el momento actual ya estamos en otro punto. Y es, pues para mucha gente es un poco más raro, porque ya hay más influencias del jazz moderno, que también nosotros estamos un poco siempre pendientes de la vanguardia del jazz moderno y del flamenco más avanzado en calidad, me refiero, no en disparates, sino el más moderno, que casualmente a veces el más moderno es el que tira más de lo clásico. O sea, lo más moderno es cantar hoy día con los medios y el sonido de día lo que hacía la niña de los peines. Eso más moderno que eso no se puede hacer. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo bien para que suene moderno y que no suene como una radio del año 30. ¿Pues dónde habéis tocado? Pues hemos tocado por muchos sitios, en España, en muchos sitios y con flamenco. O sea, nosotros con otras formaciones hemos salido por todo el mundo. Con Flamenco Jazz Company hemos salido a Portugal recientemente. Hemos pasado por encima del Guadiana y hemos llegado a Portugal. Esperamos ir a más sitios. Ahora mismo estamos viendo de ir a más sitios. Sí. ¿Cómo ha cambiado la banda? La banda ha ido evolucionando porque han ido pasando grandísimos músicos por la banda. Como yo digo, al principio estábamos con ese gran guitarrista que es David Cerreduela, nuestro loco preferido, pero se fue a vivir a Barcelona y nos dejó. Pero bueno, ahora tenemos la suerte de estar con un guitarrista fantástico, se llama Johnny Jiménez, que es un fiera. Lo que pasa es que ahora se ha ido a Japón y para la suma nos ha dejado y hemos llamado a otro que es un gran amigo con el que hemos trabajado mucho, que se llama Mario Montoya. Entonces, la diferencia de los guitarristas influye mucho, pero también los cantaores. Cuando estaba Israel teníamos dos cantaores, era Israel y Miguel de la Tolea, que son dos figuras. Bueno, Israel ahora mismo es una figura emergente de los que va a ser grandes. Con el tiempo seguro que será de los grandes. Yo tuve la suerte de producirle su primer disco y estuvo, y él ha crecido con nosotros, con Flamenco Jazz Company. Lo que pasa es que él ya vuela solo, él ya está trabajando por su cuenta y es un fiera. Y ahora estamos trabajando con otro que, bueno, que también va a dar que hablar, que es Antonio Ingueta. Y bueno, y el día que quiera Guadiana, pues también estará con nosotros y nos marcará una nueva época. Y eso es lo que marca la diferencia de las épocas, sobre todo. Y luego, bueno, pues la madurez va haciendo también que seamos más, cada día más eclécticos, o sea, y más minimalistas, de ir, lo moderno está en lo simple. ¿Cómo compone una banda de la talla música de la Flamenco y Jazz Company? ¿Cómo componemos los temas o cómo se compone la banda? Porque los temas se van componiendo, bueno, pues son inspiraciones propias y se busca. También hacemos versiones a veces de algún gran estándar, ya sea un estándar de jazz, así, igual que hicimos en la chanson flamenca con los estándares de la música francesa, pues con los estándares americanos, temas que ha cantado Tony Bennett o tal, hemos hecho versiones. O versiones de Miles Davis, como Blue and Green, versiones que hemos pedido a alguien que nos haga una buena letra por soleá y se ha cantado por soleá, y es una soleá que nadie identifica. Y luego hacemos yo hago mis temas, sobre todo yo soy el que más compone ahí, hago mi música y la meto en este lenguaje. ¿Cómo va a ser el concierto que vais a dar el 21 de junio de Suma Flamenca? Pues muy emocionante, porque estamos muy ilusionados. La banda, además, la vamos a reforzar para este concierto, porque aparte de la batería, vamos a llevar un percusionista, el insigne bandolero, que es uno de los percusionistas más cotizados ahora mismo en el flamenco, que aparte, sobre todo, es gran amigo, que trabajamos mucho con bandolero, y entonces ahora vamos a llevar los dos, la batería, la percusión, viene el saxo, Entonces vamos la banda al completo, porque a veces el formato lo podemos reducir de 5 a 6, este vamos 7 personas y vamos a estrenar también parte de un nuevo trabajo dedicado a ese punto neurálgico de Madrid que es la Puerta del Sol, donde se funden muchas culturas. Ahí está el rock, el jazz, la música clásica, el flamenco, pero todo esto dicho en idioma flamenco. También te dedicas al ámbito pedagógico en la Escuela Nuevas Músicas. Cuéntanos sobre esta escuela. Pues esta escuela es una escuela de música que se llama Escuela Nuevas Músicas, en donde hacemos muchísimas actividades bien diferentes. Yo, sobre todo, me he apoyado en ella para solamente poder dedicarme a la música que me gusta y no tener que hacer otro tipo de trabajos, como todos los músicos hemos tenido que hacer para ganarnos la vida muchas cosas. Y unas nos han gustado más que otras, pero en el fondo lo que nos gusta es hacer lo nuestro. Entonces yo tomé la decisión de que me preferiría o hacer mi música y luego dedicarme a la enseñanza, que me gusta mucho. Para mí es una pasión la enseñanza. Y tenemos una escuela de música donde hay todo tipo de enseñanza musical. A ella acude personas con discapacidad intelectual. ¿En qué áreas musicales se mueven? Pues sí, tenemos un centro de terapias artísticas, que llamamos centro de terapias artísticas dentro de la escuela, que ahora ya nos hemos llevado a otro local que está al lado. Y ahí mi mujer, que es una gran pianista también, ella se sacó el máster de musicoterapia, es musicoterapeuta, y entonces empezamos a trabajar ya hace tiempo con gente discapacitada, y a trabajar. Entonces ella trabaja con muchas asociaciones y muchos centros, pero sobre todo ahora estamos centralizando el trabajo en este centro de terapias, donde hay pues todo tipo de terapias, de musicoterapia sobre todo, pero hay otro tipo de terapias también. En 2008 se publicó tu libro La clave del flamenco. ¿Qué nos ponemos en contra de esta obra? Pues en esta obra nos podemos encontrar un trabajo hecho sobre todo para músicos, porque está hecho en un lenguaje musical que lo entiende. Hay una parte histórica que yo no quería hacerla, porque para eso están los flamencólogos o los flamencólicos, como los quieran llamar, que saben de eso más que. Entonces, como me pedían que sea una cosa reducida, tal, pues me tuve que. Yo, de tardar un año en escribirlo, tardé 3 por esa parte, iba a decir, por esa parte que para mí fue un grano, pero la verdad es que luego me quedé muy contento porque aprendí mucho, o sea, tuve que leer todos los libros gordos de Félix Grande, de todos los flamencólogos, para hacer un resumen que ninguno dijera eso no. Fui muy cuidadoso y luego me lo revisó el amigo Gamboa también, esa parte, esa la puede entender todo el mundo, es un poco la historia del flamenco y tal, que bueno, no era mi especialidad, pero tuve que, y claro, pero como lo respeto tanto, no me atreví a escribir en un libro que queda para toda la vida cualquier cosa. Entonces ahí me tuve que empapar bien antes de decir cualquier tontería, ¿no? Y sobre todo consulté mucho algo que los flamencólogos no hablan, y es todo lo que había escrito Manuel de Falla sobre el flamenco. Y ahí aprendí mucho también de todo eso. Pero luego hay una parte, sobre todo la parte importante del libro, es de análisis musical. O sea, explicar para que llegue un chino, un alemán que sabe música y se entere rápidamente la parte estructural de cómo funciona el flamenco. Además, te dedicas a la producción musical. ¿Qué trabajos has producido? Bien, yo en realidad he caído en la producción, y sí, es verdad que produzco, de una forma accidental. Ha sido porque, bueno, con mi grupo y con el sonido que yo hacía, me han venido muchos artistas que querían eso, pero para ellos. Hazme un grupo, o sea, hazme un disco. Entonces, bueno, ahí aprendí a producir y, bueno, al final me he adaptado a ellos y al final, pues no todo lo hacía con mi grupo, depende de qué artistas, ¿no? Porque, pero muchos de ellos ha sido simplemente hacer lo que hacemos en Flamenco Jazz Company adaptado a los temas de... Hombre, hay casos como, por ejemplo, la chansón flamenca. Yo todavía no existía Flamenco Jazz Company, pero Flamenco Jazz Company tiene mucho de lo que yo aprendí en ese disco. Luego hice otro disco al Negri, de poemas de Agustín Lara, que eran boleros y todo eso, pero claro, llevas al terreno flamenco, pues también aprendí mucho eso. Y los músicos eran los mismos. O sea, el sonido que yo busco de la fusión, pues siempre es parecido. O sea, es el que a mí me gusta, claro. Otros tienen, yo creo que hemos forjado una personalidad en el sonido ahí. ¿En qué proyectos futuros te encuentras ahora? Pues ahora estoy grabando el próximo disco de Flamenco Jazz Company. Y una cosa que estoy pensándome es si, aparte de Flamenco Jazz Company, seguir con mi trío con el que empecé, o cuarteto, que sin tanta guitarra y tanto cante, o sea, como para separar, o sea, para no intentar forzar las cosas. Entonces, a lo mejor, quizá haga eso, pero vamos, en realidad ahora no lo estoy haciendo. Ahora estoy con Flamenco Jazz Company componiendo para el, o sea, arreglando y produciendo el nuevo disco, y es en lo que estoy. Pues mientras estáis ahí arreglando, produciendo y grabando con Flamenco Jazz Company, vamos a dejar precisamente a los oyentes con algo que ya está editado con Yepa, esta canción de la Flamenco Jazz Company. Perfecto. Y vamos ya, nos acercamos a hablar hasta el final del programa. Genial. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Acabamos aquí de vivir un momento histórico en este programa mientras estábamos fuera, los micrófonos apagados, y escuchábamos a la Flamenco Jazz Company, porque Guadiana nos va a explicar el término échale papas, que yo no sabía de dónde viene. Sí, échale papas, lo dicen allí abajo, sobre todo en Jerez. En Jerez, que hay un soniquete increíble, cómo se canta y se toca las palmas y se toca la guitarra en Jerez. Hay un soniquete de burlería especial. Y allí, cuando están tocando las palmas, ¡vamos a echarle papa! Echarle papa quiere decir que vamos allá, echarle reaño a eso, ¿no? Es como una olla que si pones una olla y no le echas comida a eso. Entonces estás diciendo, ¡vamos a echarle papa! Vamos a echarle reaño a Arcante o a la guitarra o a Arcante, ¿no? Y es como un jaleo, ¿no? Un jaleo. En vez de decir, vamos allá, ole, vamos allá, vamos a echarle papa, y y tiene mucho arte, pero además de la forma que lo dicen con mucha gracia, con mucha gracia. ¿Se sigue utilizando esta expresión hoy en día? Sí. O sea, si tú bajas hoy a Jerez, eso se escucha en la calle, en no Jerez, es algo del pasado. No, no, en Jerez seguro. En Jerez seguro, y es verdad, porque en Jerez se sigue manteniendo en allí en las casas y en las casas de los flamencos allí se sigue manteniendo ese, y que no se pierda nunca eso. ¿Es la música un sistema para que interactúe la cultura? Pues yo creo que sí, yo creo que la música es un lenguaje que aunque cuando hay cante hay lenguaje hablado, pero a veces no se escucha lo que se oye la música se siente. Entonces es un lenguaje que en las diferentes culturas, cuando hay sensibilidad, pues nos entendemos. A veces más que las palabras a veces se usan más para mentir. Y sin embargo, eso es lo que decíamos. Yo creo, sí, yo creo que, por ejemplo, hay gente que, tú te vas a un país, a Alemania, a Suiza, que hay gente que no saben, que no entiende lo que tú cantas, pero sí entiende lo que tú le estás transmitiendo. Porque la música, aparte de que lo entienda, lo más importante es que sienta el público lo que tú estás cantando, lo que estás transmitiendo, ¿no? Hay gente que no sabe de flamenco, pero dice, me ha puesto los pelos de punta. Para mí más importante eso es que entender. Porque hay gente que entiende mucho y no se le ponen los pelos. Solamente se le ponen los pelos de punta cuando le ponen el aire acondicionado muy, muy fuerte. Entonces, ¿en qué momento se encuentra el flamenco ahora? Se encuentra en un momento buenísimo. Muy bueno, muy bueno. El flamenco nunca va a pasar de moda, nunca, nunca. Es uno de las músicas que no se va a pasar nunca de moda y gracias a Dios, ahora mismo, mira, lo de la Suma Flamenca, lo que se hace en Madrid es genial, porque van a estar unos 20 o 25 días de flamenco en Madrid para que el público de Madrid venga a los conciertos. Y es una cultura nuestra, es de España, el flamenco es de España. Es una de las músicas que no se parece, es una de las músicas que no se parece a otra clase de música. Eso está aquí. Entonces, yo creo que el público, yo invito de aquí también a los madrileños vengan a todos los conciertos de la Suma, porque es lo que hace la Suma Flamenca es repartir el flamenco que hace en toda España y que esto no se ve todos los días. Esto es cada año y invito al público que venga a ver los conciertos de la Suma Flamenca, incluyendo el mío también, ¿eh? El estado de salud del flamenco ahora mismo es fantástico, porque ahora mismo uno se pone a ver guitarristas jóvenes que hay y no sabe por dónde empezar, porque es que hay unos bichos increíbles, o sea, y tocan increíble. Cantadores, hay muchos cantadores, o sea, eso es que hay salud en este arte ahora mismo. Está creciendo mucho. O sea, igual que otros, a lo mejor, pues hay que... Este está aumentando, o sea, cada vez hay más. Pues con esa radiografía del flamenco desde dentro, de dos monstruos de la escena como Guadiana y como Pedro Ogesto, que están hoy aquí en el estudio de Radio Almenara en este programa, Échale Papas, nos vamos a quedar, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acercaros al estudio y sobre todo recordamos a los oyentes que la Flamenco Jazz Company estará el día 21, en Suma Flamenca y Guadiana el día 23. Exactamente. Para que asistan y acudan. Esto es una pequeña muestra de Suma Flamenca 2018. El programa es mucho más amplio. No cabría toda la gente en el estudio. Además, viene mucha gente de fuera a actuar. Así que muchas gracias por acercaros y compartir estos 60 minutos con este grupo de locutores y locutoras. Ha sido una bendición estar con vosotros. Muchísimas gracias, ¿eh? Farra, cuando queráis, cuando queráis, aquí tienes un micrófono. Nos vamos hasta el próximo viernes. Un abrazo. Muy bien, un abrazo.